Viva Zapata. Viva el Che 1, me cago en Dios. Pique, me parece que pillaron miedo, parece que ya se normalizó. Viva Chiapas. Piscis. Venga, Pique.